Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, este programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola a todos nuestros oyentes, hola Andrés, hola Pablo, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Un saludo muy cordial para todos y bueno, veo que Camila se está preparando para hacer un viaje, un largo viaje. De nuevo, necesitamos por a nuestra supuesto. Astronauta. Claro, yo vine que sí. Preparadísima. La exploradora espacial. Claro, porque en este caso, Camila, vas a visitar los otros mundos del Sistema Solar. Estoy muy emocionada. Son muchos. Muchísimo. Son un montón, porque es que en este programa hemos estado hablando de todo lo que hay en el Sistema Solar. Planeta por planeta, como el Principito, estuvimos yendo de uno a otro, hicimos toda una serie de programas sobre nuestro planeta, el planeta Tierra, del cual obviamente teníamos mucho de qué hablar. Así es. Hablamos de cuerpos menores, de los asteroides, de los impactos con la Tierra, hemos hablado de los cometas, nos dedicamos a hablar de nuestro Sol durante algunos programas también, pero hoy vamos a dedicarnos a unos objetos que son más pequeños, a los que muchos, digamos, no le pondrían mucha atención, pero que para los astrónomos y sobre todo para los astrobiólogos, señor Andrés, son de vital importancia y de una relevancia inmensa a la hora de pensar en la posibilidad de vida en otros lugares del universo. Sí, señor, así es, Pablo, pero no son tan pequeños como creeríamos. Hay unos que son grandes. Bastante. Hay grandes, pequeños, irregulares, de roca, hechas de hielo. Algunos se fueron atrapados, otros se formaron ahí. Con océanos calientes, con océanos helados. Exactamente. Hay unos que tienen una cierta atmósfera, incluso campos magnéticos. Otros no alcanzan a tener ni lo uno ni lo otro. ¿De qué vamos a hablar, Camila, y a dónde vamos a ir? Yo quiero también alimentar esa expectativa porque hemos hablado mucho de ellos en el programa. En todas y cada uno de los programas que hemos tenido, hemos siempre mencionado a uno, a dos, pero siempre como un pedacito, como el nombre y no más. Pero hoy, sí les vamos a dar por fin un programa entero. Vamos a hablar de las lunas del sistema solar. Exacto, Camila, y yo creo que probablemente nos extendamos unos cuantos programas más. Vamos a ver cómo nos va. Depende, exacto, de cuánto nos rinda. Depende de cuántas lunas visitemos el día de hoy. Bueno, entonces empecemos. empecemos. Bueno, lo primero, Andrés y Camila, es definir qué es una luna. Porque es que, por ejemplo, ahorita decía Andrés, hay unas que son muy grandes. Ganímedes en Júpiter, que es la luna más grande del Sistema Solar, es incluso más grande que Mercurio. Y Titán. Titán también es más grande que Mercurio. Entonces, ¿por qué Ganímedes o Titán? Que son, ¿dónde está Titán, Camila? ¿Se acuerda? En Saturno. Muy bien, señorita. Más allá de ser, o más bien digámoslo así, ¿por qué siendo tan grande Ganímedes o siendo tan grande Titán, incluso más grande que Mercurio, no son planetas? No sé, por ser de pronto, por orbitar alrededor de un planeta, no sé. Sencillo, esa es la razón. Si ustedes recuerdan, aquí hemos hablado de cómo se clasifica un planeta, o más bien cómo se define un planeta. Para uno ser un planeta, lo primero que tiene que hacer es orbitar una estrella. Sí. Así sea gigantesco como Ganímedes. Como Ganímedes no orbita al Sol, sino que orbita a Júpiter, entonces es una luna, es un satélite. Un satélite planetario se define como cualquier objeto, cualquier cuerpo celeste que esté en órbita alrededor de un planeta. A ver, Pablo, yo tengo aquí una confusión con el asunto de luna. Cuando hablamos de luna, ¿estamos hablando del satélite natural de la Tierra o estamos hablando de cualquier satélite natural del Sistema Solar? que orbite a un planeta. En general, de cualquier satélite de un planeta del sistema solar, e incluso de un satélite que se encuentre alrededor de otros planetas, por ejemplo, exoplanetas. Todavía no hemos encontrado lunas alrededor de exoplanetas, pero es muy probable que lo hagamos muy pronto. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Mejores telescopios. El James Webb. Es una cuestión de capacidad observacional. Pero además, incluso hay asteroides que tienen lunas. O sea, pequeños asteroides orbitando alrededor de un asteroide grandote. ¿Y también se llaman lunas? También se llaman lunas. O sea, hablar de luna o hablar de satélite natural, sí, digamos, es lo mismo a nivel de astronomía. Lo que pasa es que nuestra luna, posiblemente muchas personas no lo saben, tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestra luna? Celeste. Casi. Sí, es muy celeste porque la vemos en el cielo. No. Acuérdate de los... Pero es como con C. Sí. Es con S. Es con S. Pues sí, con la sílaba. Bueno, Selene. Sí. Selene. Casi. Selene. Selene. Selene era una de las diosas griegas, obviamente. Y ese es el nombre de nuestra luna. Pero hay muchas otras lunas en el sistema solar. De nuevo, cualquier objeto que esté orbitando un planeta de forma natural es una luna. Eso para diferenciarlo de los satélites artificiales, porque aunque las personas no lo crean, muchos de los planetas tienen satélites artificiales. ¿Quiénes hemos puesto esos objetos allá? Nosotros, los seres humanos. Alrededor de Mercurio está Messenger, por ejemplo, y eso es un satélite artificial. Alrededor de Venus está el Venus Express, y estuvo Magallanes, y han estado muchas naves espaciales. Esos son satélites artificiales. Alrededor de Ceres, por ejemplo. Alrededor de Ceres, en este momento, está la sonda Dawn. La sonda Dawn. Que sería una luna artificial de Ceres. Bueno, en Saturno está Cassini. ¿Será que en Marte tenemos algún satélite artificial? En Marte hay toda una flota de satélites artificiales orbitando el planeta. Hay satélites climatológicos, hay satélites de observación de la superficie, hay satélites de comunicaciones. De hecho, los rovers marcianos, sí, el Spirit y el Opportunity, mientras trabajaron, y ahora el Curiosity, se comunican a través de satélites orbitadores en órbita alrededor de Marte. Entonces, hemos logrado poner muchos satélites artificiales alrededor de los planetas del sistema solar, pero cuando se habla de lunas, se habla de objetos naturales, de origen natural que orbitan un planeta. Pero ese asunto de que sean de origen natural no quiere decir que todos tengan el mismo origen. Tengo entendido que el origen de muchos de los satélites de los planetas son variado. Algunos se formaron con el mismo planeta desde un principio, pero hay otros que, bueno, ha sido una historia bien bonita. Por ejemplo, la historia de la luna de la Tierra, que fue una historia que contamos en algún momento, pero qué bueno volvérsela a contar a los oyentes. Exactamente, Andrés. Hay tres, digámoslo así, hay tres formas de obtener un satélite, o digámoslo, tres formas a través de las cuales se forman las lunas en un sistema planetario. La primera es que la luna se forme en un disco de material, así mismo como se forman los planetas alrededor del Sol. Eso sucedió, por ejemplo, en Júpiter o en Saturno. En Júpiter, en Saturno, en Urano, en Neptuno, que eran planetas gigantescos, sí, que estaban acretando muchísimo material del disco protoplanetario, se repitió a pequeña escala lo que estaba sucediendo a gran escala en el sistema solar. Ajá. Entonces, las grandes lunas de Júpiter, las grandes lunas de Saturno, se formaron en un disco de material que, digamos, orbitaba el planeta en formación. O sea, al mismo tiempo que se formaba Júpiter, a su alrededor se estaba formando Ganímedes, Calisto, Europa, Io y otras lunas. E igualmente, otras muchas. Ahora vamos a hablar del número de lunas de cada uno de los planetas. E igualmente estaba sucediendo en Saturno, en Urano. Entonces, estas lunas son, digamos, de origen local, formadas in situ, formadas en el mismo lugar donde se formó el planeta, en un disco de material que se formaba alrededor del planeta en acreción. Esa es la primera forma. Esa es una manera de formar lunas. ¿O cuál es la otra manera de obtener una luna? Atraparlas por gravedad. O sea, un objeto, digamos, un objeto vagabundo, sí, está por ahí revoloteando en el medio interplanetario y se siente atraído por un planeta por gravedad, y sencillamente el planeta lo atrapa y lo y lo deja en su órbita y entonces lo convierte en una luna. ¿Qué es lo que hemos hecho con los satélites artificiales? Eso es lo que hacemos nosotros con los satélites artificiales, pero lo han hecho planetas como Neptuno. Neptuno atrapó a Tritón. Ah, Tritón sí. No era de Neptuno. Tritón no se formó con Neptuno. Y Tritón es bastante grande, Pablo. Tritón posiblemente es un objeto transneptuniano atrapado por Neptuno. O sea que si Tritón hubiese estado solito, no se hubiera dejado atrapar, sería otro de los enanos del sistema solar. Okay. Y también sucede con Marte. Las pequeñas lunas de Marte. Camila, ¿recuerda cómo se llaman las pequeñas lunas de Marte? Ni idea. Son los hijos de Marte, de Ares, Fobos y Deimos. Dos nombres de demonios. Se llamaban Miedo y Terror. Miedo y Terror. Claro, porque el dios Ares, de la guerra. Marte es el dios de la guerra, sí. Y Fobos y Deimos significan miedo y terror. Son asteroides del cinturón principal que fueron atrapados por Marte, digamos, por gravedad. Entonces esa es la segunda manera en que un planeta obtiene una luna. Okay. Y la tercera es una, digamos, es un origen caótico, un origen catastrófico, que es, por ejemplo, el origen de nuestra luna. Nuestra luna se formó a partir de una colisión gigantesca que tuvo la Tierra en formación con un objeto que era posiblemente el tamaño de Marte hace unos 4.300 millones de años, y ese objeto golpeó a la Tierra en formación, y el material que se desprendió de esta colisión, que increíblemente no destruyó al planeta, pues quedó en órbita alrededor de la Tierra y muy rápidamente se acretó y formó nuestra luna. Entonces la tercera, digamos, posibilidad de formar una luna es por una colisión. Pero eso se da muy al principio de los sistemas planetarios, cuando estábamos en esta época, digamos, de acomodación de los objetos en donde hay muchísimas colisiones. Pablo, Camila, yo no sé si ustedes recuerden la historia del hijo de Charles Darwin, que consideraba tal vez una cuarta formación, un cuarto tipo de formación. Un origen de la luna, en este caso de la luna de la Tierra. Él creía que de alguna manera, por rotación del planeta, de nuestro planeta, sí, un pedazo se desprendió creando la cuenca de uno de los grandes océanos. Del Pacífico en particular. Y ese pedazo formaría la luna. Él lo consideraba, porque él era astrónomo y estaba de alguna manera midiendo la rotación, la velocidad, y se dio cuenta que la luna probablemente se estaba alejando del planeta. Entonces él dijo, bueno, no. Tal vez es que este pedazo de materia que creó el Pacífico se desprendió y formó la Luna. ¿Eso es posible, Pablo? ¿Eso se podría dar? No, físicamente no. De hecho, ese posible origen de la Luna se descarta, en el sentido de que para que se desprenda un pedazo de material, la rotación del planeta tendría que ser altísima. O sea, la Tierra tendría que haber rotado como en 4 horas. Más rápido que un trompo. Más rápido que... Ella es un trompo, pero muchísimo más rápido. Imagínate rotar en 4 horas. Ahora lo hacen 24 horas. ¿Cuál es el problema? Que a esa velocidad, lo que se llaman las fuerzas de Coriolis, o sea, lo que tiende a sacar el material por la rotación, habría destruido el planeta. Entonces la misma Tierra no habría soportado una rotación tan rápida, y entonces físicamente, digamos, eso es imposible. Por eso se descartó. Además, porque para poder, digamos, establecer un origen, un modelo del origen de la Luna, se tienen que cumplir con ciertos parámetros. O sea, hay que reproducir el sistema Tierra-Luna tal como se observa. Entonces, si uno forma la Luna de un pedazo de la Tierra, pues el momentum angular y la energía rotacional del sistema no equivaldría a lo que vemos ahora. En cambio, si se hace a través de una colisión, y se ha modelado montones de veces desde 1974, cuando Hartmann propuso este origen para la Luna, pues es una teoría más viable. Es un modelo que, digamos, se acomoda mejor a lo que observacionalmente vemos del sistema Tierra-Luna. Pablo, ¿es teoría? Sí, también, adelante. Disculpe, Andrés. Yo quisiera preguntar algo. No sé si a los oyentes se les abre pues la misma duda, pero alguna vez, creo que hablando en el programa de la Luna, dijimos, bueno, lo de la colisión que usted nos está contando, pero yo no me cabe la idea de cómo los científicos y los astrónomos han podido aclarar, por ejemplo, estos tres tipos de orígenes. Con la Luna, pues, está cerca y se puede, y no sé, bueno, tendrán sus teorías de manera que concuerde, que haya sido una colisión. Pero las otras, por ejemplo, de Ganímedes. Esa es una muy buena pregunta. De Titán. Uh-huh. O de Tritón, que era lo que decíamos. Mira, ¿por qué, digamos, podemos decir que Ganímedes o Io o Europa se formaron en un disco alrededor de Júpiter? Básicamente por su dinámica rotacional y su evolución. ¿Cómo ha evolucionado su rotación y su traslación alrededor del planeta? Ellas orbitan en un mismo plano, orbitan en la misma dirección que rota el planeta, tienen un momentum angular, o sea, una energía rotacional que está, digamos, ligada a la transferencia de momento desde el planeta. Todo eso les hace entender a los astrónomos que esas lunas se formaron ahí. Se formaron, como yo decía, in situ. Pero en cambio Tritón, en Neptuno, tiene una órbita completamente inclinada con respecto al eje de rotación de Neptuno y tiene un periodo de rotación que no tiene mucho que ver, digamos, con un origen propio y con obtener momentum angular del planeta. Entonces eso también le hace entender a los astrónomos que esa no estaba ahí al principio, sino que llegó y fue atrapada. Como igualmente, forzado. Exacto. Es como forzado, eso, como que hay algo raro. Y con la Tierra, digamos, con la luna de la Tierra, lo que sucede es que los materiales de los que están hechas son básicamente los mismos, aunque hay ciertas diferencias. E igualmente, pues hay toda una evolución dinámica que nos hace entender que esta luna tuvo que haberse formado a partir de una colisión. Pero además, lo que pasa es que en los planetas pequeños, y eso lo vemos en Mercurio, en Venus y en Marte, normalmente no tienen lunas. ¿Por qué los planetas pequeños normalmente no tienen lunas que se hayan formado con ellos? Porque no había suficiente material, porque los objetos que se acretaban ahí terminaban golpeándose entre ellos formando planetas, pero la Tierra, digámoslo así, nunca tuvo un disco a su alrededor con material suficiente para formar lunas. En cambio, Júpiter o Saturno si tuvieron discos de material a su alrededor en donde formar lunas. Esa es otra de las, razones por las cuales una luna como la de la Tierra es algo raro. O sea, típicamente un planeta como la Tierra no tendría lunas que se hayan formado ahí. Y lo importante que es nuestra luna para la vida en la Tierra. Es fundamental, porque ya lo hemos dicho, equilibra el eje de rotación de la Tierra, mantiene, digamos, las mareas, que son fundamentales, controla el periodo de rotación del planeta, bueno, y obviamente toda la vida está relacionada con los ciclos lunares en este planeta. O sea que ha sido muy importante para nuestro planeta el hecho de tener una luna y de que el sistema haya evolucionado de la forma en que evolucionó. Pablo, cuando usted habla de la formación de estas lunas a partir de un disco, yo me imagino algo así como un frisbee, valga la analogía, que está rotando sobre sí mismo, pero es un frisbee de polvo, de rocas. De rocas, de hielo, de gas. Y en el centro de ese frisbee se va formando una esferita que rota como un trompo, y alrededor otras esferas más pequeñas que también rotan, digamos, o sea, es como una ganancia. En la misma dirección rotan sobre sí mismas y orbitan a esa esfera del centro. Es como un juego de trompitos. Sin embargo, me he dado cuenta que hay algunas lunas del sistema solar que no cumplen con esa dinámica. Que no orbitan en la misma dirección. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo puede suceder eso? Porque son atrapadas. Bueno, entonces, por un lado, porque son atrapadas, no cumplen con esa dinámica. Pero, por ejemplo, en el caso, creo que es de Neptuno, hay las lunas de Neptuno están pasando no por el ecuador de Neptuno, sino por los polos de Neptuno. Sí. Bueno, esa no me la sabía, Andrés. Yo tendría que mirar esa información porque yo tengo, por ejemplo, si tú ves Urano, todas las lunas de hecho están metidas entre los anillos y están más o menos en el mismo plano ecuatorial del planeta. Tritón, sé que no está orbitando alrededor del ecuador de Neptuno, pero probablemente eso significa entonces que no solo Tritón, sino otras lunas de Neptuno también fueron atrapadas más que formadas justamente en el lugar en donde se formó Neptuno. ¿O será que estoy confundiendo el eje de rotación entre Urano y Neptuno? Bueno, ahorita lo podemos aclarar o sencillamente podemos mirar qué es lo que sucede con estas lunas. Urano está inclinado, es ahí. 92 grados. Esa es la clave. Pero es 98 grados. Es Urano el que está, es por la inclinación de Urano. Ah, okay. Eso, pero... O sea que las lunas de Urano sí están en el plano del sistema solar. No, las ¿tampoco? Lunas de Urano están en el plano del ecuador de Urano. De Urano. Están orbitando alrededor de Urano en el mismo plano de su eje de rotación. Entonces, eso nos hace entender, por ejemplo, que su origen es... común con el planeta. ¿De qué están hechas las lunas del sistema solar? Pues en un principio uno creería que están hechas de lo mismo que están hechos los planetas, sí. O por lo menos los núcleos de los planetas, de roca. Pues las... Hay unas de hielo. Hay unas de hielo, sí. Ajá. Pues pongan atención. Hay lunas de roca, ricas en roca, como la luna de la Tierra o como los satélites de Marte, y hay lunas ricas en hielos. Las lunas de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno son los lugares donde más agua se encuentra en el sistema solar. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre los otros mundos del sistema solar, y son una cantidad impresionantes. Camila va de viaje por estos mundos recorriendo su interior, recorriendo sus texturas, y bueno, aquí veníamos discutiendo sobre el caso de Urano. Teníamos una discusión interna sobre por qué Urano, que está inclinado en su eje de rotación, yo lo había confundido con Neptuno, está inclinado en su eje de rotación, pues tiene también las lunas orbitándolo en el ecuador. Yo en realidad pensaba que lo orbitarían en sus polos, pero ¿esto es debido a qué, Pablo? Pues justamente a que el planeta arrastra con la rotación de las lunas. De hecho, las frena. La mayoría de las lunas de los planetas están bloqueadas gravitacionalmente. Por eso es que, y aquí lo hemos explicado antes, nuestra luna siempre nos da la misma cara. Y por eso es que se habla de un lado oscuro de la luna. Uh-huh. En realidad, simplemente es que la parte de atrás de la luna nunca la vemos, porque ella, al mismo tiempo que rota, también se traslada alrededor del planeta. Eso le pasa a Io, le pasa a Europa, le pasa incluso a Ganímedes con Júpiter. E igualmente le pasa a algunas lunas de Saturno y probablemente le pase a las lunas de Urano también. Lo que pasa es que estos objetos están tan lejos que es muy difícil medir su rotación. En realidad no se sabe muchísimo, o sea, no tenemos muchos datos muy precisos sobre estos objetos tan lejanos, además porque las hemos visto solo un par de veces. Las hemos visto cuando pasó el Voyager 2 por ahí, y después de eso les hemos tomado fotografías con el telescopio espacial, pero son tan pequeñas y están tan lejos que eso muchas veces no es suficiente como para poder obtener, digamos, información acerca de su dinámica rotacional. Eso es importante, pues, porque lo que suponemos es que la gravedad funciona de la misma forma en todo el sistema solar, y entonces suponemos que estas lunas también están bloqueadas. Sí. O sea, que siempre le dan la misma cara a su planeta. Siempre estamos viendo, por ejemplo, nuestra luna, que ya sabemos que no es de queso, Estamos viendo, viendo el conejito de la luna. Vuelven ustedes con ese tema. Lo he intentado, muchísimo. Hay quienes ven un tiranosaurio rex. Bueno, más fácil. Yo creería que más fácil me voy por ese equipo de los que ven el tiranosaurio. Uno sí le ve las orejitas y la colita de algodón. Yo siempre veo el conejo, pero si uno tiene buena imaginación puede ver tiranosaurios o otro tipo de formas. Gracias. En los mares de la luna. ¿Cuántas lunas hay en el sistema solar? Pues deben haber muchísimas. A ver, tenemos 8 planetas. Ajá. 4 planetas, 5 planetas enanos. Un montón de asteroides, muchos asteroides. Sí. Pero ¿cuántas lunas? Hablemos solo de las lunas de los planetas. De los 8 planetas. Está bien. Exacto. Okay. De los 8 planetas y de los enanos. Porque es que los enanos también tienen planetas. Perdón, también tienen lunas. Por ejemplo, Mercurio, 0. Sí. Mercurio, 0. Venus, 0. ¿Cero? Sí, Venus no tiene lunas. Aunque se creyó durante mucho tiempo que Venus poseía una luna, a finales del siglo XIX, pues ya se comprobó que esa teoría de la luna de Venus era, era un error y se descartó finalmente que Venus tuviera una luna. Entonces, ni Mercurio ni Venus tienen lunas. Okay. La primera que encontramos es la de la Tierra. Entonces, vayan contando. Okay. Marte tiene 2. Fobos y Deimos. Exacto. Y de ahí saltamos a Júpiter, que tiene 69. 69 lunas. Conocidas. Ok. Porque deben haber un montón que no hemos visto, que son tan pequeñas, que obviamente no se notan a través del telescopio, pero hasta ahora se han contado 69 lunas alrededor de Júpiter. Saturno tiene 62. Conocidas también. Conocidas también. De nuevo, son muchísimas los objetos que probablemente no podemos ver alrededor de Saturno. Urano, 27. 27 lunas, sí. Bastantes. Una pregunta, ¿todas las lunas de Saturno están por dentro de los anillos? No, hay muchas que están por fuera. Hay algunas que están metidas entre los anillos, sí. Que son las lunas pastoras. Vamos a hablar de ellas. Pan, por ejemplo, es una luna pastora. Dione es otra luna pastora. Hay varias lunas pastoras que lo que hacen es cuidar, entre comillas, los anillos de Saturno. Sí. Entonces vamos, 67 Júpiter, 62 Saturno, 27 Urano, 13 tiene Neptuno. 13 lunas. Eso es un montón. Plutón, a pesar de ser un enano, Plutón tiene 5 lunas. 5 lunas, pero recientemente descubiertas 3 de ellas. 2. Se descubrieron 2 en 2005 y se descubrieron 2 en 2011 y 2012 y se conocía Caronte desde los años 70. Okay. O sea, en realidad se dice que Plutón es un planeta doble. ¿Por qué? Porque Caronte es tan grande con respecto a Plutón que en realidad Caronte no orbita a Plutón, sino que ambos orbitan su centro de masa común. O sea que va a perder una luna, pero vamos a ganar un sistema doble en nuestro sistema solar. Pero si consideramos a Caronte como una luna, entonces están Caronte, luego están Nix e Hidra, que fueron descubiertas en el 2005, y luego está Cerbero y Estigia, que son las que se descubrieron en 2011 y 2012. Entonces, Plutón tiene 5 lunas. Bien. Eris, que es el planeta de la discordia, ¿recuerdan? El primero de los enanos, digámoslo así, claro. El que cambió la naturaleza del pobre Plutón. Sí. Eris tiene una luna que se llama Disnomia. Disnomia, como como discordia, no. Discordia. Eris significa discordia. Eris era la diosa de la discordia, sí. En Grecia, y Disnomia era la hija de Eris en la mitología. En realidad yo no recuerdo qué signifique Disnomia, pero debe ser algo así como buscapleitos o algo por el estilo. Y Haumea, que es otro de los enanos, sí. ¿Se acuerdan? Haumea, que es una diosa hawaiana, tiene 2 lunas pequeñitas. Entonces, sumando el inventario, nos da unas 182 lunas en el sistema solar. 182 conocidas. Conocidas, pero claro, pues seguramente deben haber muchas que no podemos ver. Pero eso son muchísimas. ¿No hay un límite inferior de tamaño para decir que algo es una luna? Me refiero a esto porque cuando pensamos en los anillos, por ejemplo, de Saturno, que son los anillos más nutridos, tienen muchas, muchas rocas grandes alrededor de Saturno y esas rocas podrían considerarse, o sea, lunas. Lo que tú estás diciendo es que literalmente Saturno tiene millones de lunas. Sí. No, ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Es que los anillos son un sistema que está compuesto. O sea, uno puede reconocer que un objeto hace parte de un sistema. Es como cuando hablábamos de que no han barrido su órbita en comparación con los planetas. Okay. Claro, o sea, Plutón, Eris, Haumea hacen parte de un grupo. Los anillos hacen parte de un grupo, mientras que las lunas son individuos, o sea, son objetos individuales orbitando un planeta. Y de alguna manera, por ejemplo, las lunas que están metidas dentro de los anillos de Saturno han barrido la órbita. Exacto, y abren huecos, se llaman, o sea, hay brechas entre los anillos que son justamente abiertas por estas lunitas orbitando alrededor del planeta. Okay. Camila me preguntaba ahorita, ¿cuál es el origen de la palabra luna? Así es. Pues les voy a contar. Obviamente, de nuevo, es una palabra latina y en latín llamábamos luna a este objeto luminoso en el cielo nocturno. Pero la forma más antigua de la palabra es losna. Y ese losna proviene de una raíz mucho más, digamos, más antigua aún, que era leuxna, y esta leuxna significa luz, o significa lucis, que es simplemente la luz, o sea, lucer, brillar, lumen, lumbre. Básicamente, la palabra luna significa luz. Luz. Está muy inspirada en nuestra luna, definitivamente. Sí, claro, porque es que es la primera que identificamos y la única que conocíamos hasta 1610. Ustedes pueden creer que hasta 1610... nadie en este planeta había observado un satélite alrededor de otro planeta. ¿Cuál era la razón para esto? Pues no éramos capaces de verlo a simple vista. Es que si pensamos antes de 1610, lo que veíamos eran los luceros, esas estrellas muy brillantes que eran los errantes y nada más. Eran no los errantes eran del cielo, que eran planetas. Imagínense, si Júpiter se veía como una estrella brillante, exacto, ¿cómo íbamos a ver a Ganímedes o a Io o a Europa? Pues, no había manera. El señor Galileo fue el primero en observar lunas alrededor de otro planeta. En 1610, Galileo descubrió las cuatro lunas principales de Júpiter, de hecho se llaman las galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y a partir de ahí, con el telescopio, pues obviamente se descubrieron las principales y más grandes lunas de los planetas. Por ejemplo, ¿saben ustedes quién descubrió a Titán? A Titán, no. Titán es una de las lunas más interesantes de Saturno, ¿cierto? Por toda esta tiene atmósfera de la que vamos a hablar más adelante. Exacto. Titán es la luna más grande de Saturno. Uh-huh. Titán fue descubierta en 1655 por el señor Hawkins. ¿Se acuerdan de Christian Hawkins? Sí, sí. El señor Christian Hawkins, que además también fue el que explicó cuál era la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno. Porque pues, cuando Galileo lo vio, recordemos, pensó que Saturno era un planeta con orejas, pero porque no tenía un telescopio muy bueno. A pesar de eso, el telescopio de Galileo fue suficiente para encontrar lunas alrededor de Júpiter. Japeto, me encanta, es una luna preciosa. Japeto es genial, es una de las lunas más espectaculares de Saturno. Pues Japeto fue descubierta por Giovanni Cassini, que trabajaba con Hawkins en 1671. Y miren, ya en el siglo XVIII, 1789, sí, William Herschel, que descubrió Urano, uh-huh, también descubrió a Mimas y a Encelado en Saturno. En 1851, ya estamos en el siglo XIX, un astrónomo de apellido Lassell, creo que Lassell era de los Estados Unidos, descubrió a Ariel y a Umbriel en Urano. Son las primeras lunas de Urano que se descubrieron. Y luego descubrió a Tritón en Neptuno, el mismo año en que se descubrió Neptuno. Recuerden que Neptuno se descubrió en 1846 y ese mismo año Lassell descubrió a Tritón. Y, por ejemplo, todavía en el siglo XX se han estado descubriendo lunas importantes de los planetas. Por ejemplo, en 1949 el señor Kuiper, uh-huh, descubrió a Nereida en Neptuno también. O sea, de esas 182 que hicimos la cuenta ahorita, hay que decir que la gran mayoría de ellas fueron descubiertas por las naves espaciales que enviamos en los últimos años a estos planetas, porque son tan pequeñas que no se podían ver a través del telescopio. Algunas han sido descubiertas con el telescopio espacial, como las de Plutón, por ejemplo, o las de Eris, o las de Haumea. ¿Y las de Marte, quién las descubrió? Las de Marte, ahorita les voy a contar la historia, las descubrió Lassell también. ¿Sí? Creo que sí. Pero con telescopios aquí en Tierra. Pero con telescopios desde aquí. Claro, porque esas están aquí cerquitas. Marte está aquí. Pero son muy chiquitas. Es que estoy pensando. Son asteroides. Estoy pensando, claro, en Phobos y en Deimos, porque sabemos que eventualmente pueden. Están cayendo hacia Marte y eventualmente pueden chocar contra el planeta. Pero entonces, ¿será que este es el mismo destino que va a tener Tritón, por ejemplo? Pues hasta ahora no se ha planteado esa posibilidad para Tritón. Pero Marte sí es un come asteroides. Él los pone en órbita alrededor alrededor de sí mismo. Sí. Y dependiendo de la velocidad que tengan estos asteroides, algunos terminan chocando con el planeta. Lo más probable es que Phobos, en unos 40, 50 millones de años, golpee la superficie de Marte. Phobos y Deimos fueron descubiertos por Asaph Hall en 1877. Este Asaph Hall básicamente los descubrió en Estados Unidos. Son asteroides carbonáceos del cinturón principal de asteroides y son uno de los descubrimientos más importantes que se hicieron en el siglo XIX. ¿Cómo se nombran las lunas? ¿Quién le da nombres a las lunas? Pues me supongo que el que las descubre. El que las descubre, claro. No. No. No, para todo hay reglas en esta vida. No, okay. Pero las reglas son de la Unión Astronómica Internacional. Exactamente, hay una organización mundial que es la Unión Astronómica Internacional que se encarga de nombrar los nuevos objetos que se descubren en el sistema solar. Bueno, en principio, las lunas que se descubrieron de forma histórica, o sea, las lunas de Galileo o las lunas de Saturno, las primeras descubiertas, pues se nombraron con personajes mitológicos que estaban relacionados con el planeta. Entonces, por ejemplo, todas las lunas de Júpiter tienen nombres de algunas o algunos de los amantes de Júpiter. Io, Europa, Ganímedes, Calisto, todos fueron amantes de Júpiter en algún momento. Ustedes recuerden que Júpiter probablemente era el dios más promiscuo. Estamos hablando de Zeus. Zeus, para los griegos, y que tenía novios y novias, y tenía hijos por fuera del matrimonio, partes. Y tenía, por eso los semidioses, Perseo, Hércules, todos estos señores eran hijos no reconocidos de Zeus. Eso era una cuestión complicada. Entonces, históricamente, muchas de las lunas han sido llamadas con nombres mitológicos de personajes relacionados con el planeta, pero a partir de la, digamos, legislación de la Unión Astronómica Internacional, cuando se descubre un planeta, una luna alrededor de un planeta, se le nombra con la inicial del planeta y con un número. Entonces, por ejemplo, Io, sí, que fue la primera descubierta por Galileo, es J1. O sea, el primer satélite de Júpiter. Yeah. Europa es J2. Titán, que fue la primera en Saturno, es S1. Y de esta manera, por ejemplo, los que son recién descubiertos y todavía no han sido confirmados, se nombran con la letra inicial del planeta, con un número y también con el año del descubrimiento. Por ejemplo, cuando se descubrió Estigia, fue llamada S-2011, por ser un satélite descubierto en 2011, P1, o sea, el primer satélite en Plutón descubierto en 2011. Okay. Y después, cuando se le dio nombre, se convirtió en P4, porque es el cuarto satélite de Plutón. Okay. E igualmente, con Cerbero, fue descubierta en 2012, entonces era S-2012, P1, pero ahora es P5. Esto de los catálogos de la Unión Astronómica Internacional es una cuestión complicada. Quiere decir, Pablo, que yo podría decir que nuestra luna se llama Selene T1. Exactamente, wow. Camila. Nuestra luna es Selene T1. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Quería preguntarle algo, Pablo, y es que no me ha quedado claro una cosa. ¿Por qué Plutón, si es igual, si es pequeño, pues si es un planeta pequeño, enano, por qué si tiene Luna y Venus y Mercurio no? Esa es una buena pregunta, Camila. Yo en realidad te tengo que confesar que no conozco la respuesta, digamos, desde el punto de vista científico, pero yo, en lo personal, ajá, pensaría que se trata de lo siguiente. En la región donde se formaron Mercurio y Venus, yo lo dije ahora, no había mucho material. Sí. En cambio, en la región en donde vive Plutón y donde viven los enanos, hay un montón de objetos revoloteando por ahí. Entonces, hay más posibilidades de que un planeta pequeño como Plutón atrape lunas. Pienso yo que las lunas de Plutón principalmente debieron ser atrapadas por Plutón y puestas en órbita de una manera, gravitacional. Pues, o sea, estaban por ahí, Plutón pasó por ahí, o ellas se le atravesaron y terminaron atrapadas gravitacionalmente por el planeta. Terminaron jugando ahí, sí, entre ellas. Pero de nuevo, yo no conozco que se haya hecho algún modelo de este sistema, pero es una buena... Es una buena tesis para uno de mis estudiantes. Ahí está. Pero, por ejemplo, en algún momento, en cualquier momento, si un asteroide va cayendo hacia el Sol, Venus podría atraparlo, o Mercurio, o nosotros podríamos atraparlo. Es una posibilidad, claro. De hecho, la Tierra tiene un asteroide que está... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los puntos de Lagrange? Claro, sí. Que sí. Parece ser que también tiene una órbita ahí medio larga alrededor de la Tierra, entonces podría considerarse algo así como un segundo satélite de la Tierra. Arjuna se llama. Arjuna, exactamente. Sí. No todas las lunas son redonditas, porque nosotros siempre hemos visto, pues, la nuestra, que está aquí al lado, y la, sí, vemos como una luz inmensa en el cielo. Ahora sabemos que luna viene de la palabra luz. Ajá. Y también hemos visto fotos de las lunas más grandes de Júpiter, pero hay, yo creo que la mayoría de los 182 lunas que se conocen en el sistema solar son lunas irregulares. No son una pelota de golf como la de nosotros. No, en realidad parecen más bien papas. Sí, forma de papas. Fobos y Deimos parecen papas capiras. Es exactamente esa la forma que tienen los asteroides. Y hay muchas otras que parecen núcleos de cometas. Muy probablemente algunas lunas de Saturno hayan sido cometas atrapados. Igual sucede con Júpiter. ¿Cómo es un núcleo de cometa, Pablo? Yo les voy a recomendar a nuestros oyentes que se busquen una imagen de Hiperión. ¿Hiperión? Hiperión es una luna de Saturno y es espectacular. Es un objeto absurdamente extraño. Parece un coral. Parece un coral, exactamente. Sí. Esa es una buena descripción, Camila. Está repleta de cráteres, pero además se nota que lo que tiene no es un roca, no parece un objeto sólido, es más bien un objeto de hielo. Esponjoso. Esponjoso. Y entonces eso lo hace ver de una forma extraña. A mí me parece Hiperión increíble, es una de mis lunas favoritas en el sistema solar. Y... Obviamente. Creo que Camila también es una de sus lunas, no, favoritas. La verdad es que no. ¿No te de eso gusta? Me estaba quejando en este momento con Andrés. No le gusta qué? La superficie. Lo que pasa es que... ¿A qué se te pareció? No. Es esa forma esponjosa, es una... llena de huequitos. Que... Sí. Pero parece una esponja, una de esas que utiliza uno para bañarse, ¿cierto? Sí, sí. Es una opción. O parece, yo también digo, parece un huevo. Parece un huevo Fabergé. Pues, si lo ponemos en este contexto de las maravillas que se crean en el sistema solar. Hay Entonces, lunas irregulares, que sí, la mayoría de ellas fueron atrapadas gravitacionalmente, y hay lunas esféricas. Las más grandes, obviamente, alcanzaron el equilibrio hidrostático, uh-huh, y de esa manera pues son esféricas. Ganímedes, Europa, Io, Tritón, Titán. Uh-huh. Yo siempre confundo a Tritón y Titán, es que se parecen mucho. Nuestra luna son lunas esféricas. Pablo, ¿por qué no nos recuerda un poco sobre este asunto del equilibrio hidrostático? ¿Eso de qué se trata? Se trata de tener suficiente masa, sí, para que la gravedad, la amase, valga la redundancia. Y sencillamente, como la gravedad está empujando todo hacia el centro, la forma más eficiente, sí, de acomodar la mayor cantidad de materia en el menor espacio posible es una esfera. Entonces, pero para eso se tiene que tener una masa muy grande, para que la gravedad, digamos, producida por el cuerpo mismo, aplaste los chichones, digámoslo así. O sea, ¿por qué Fobos y Deimos, digo yo, que parecen unas papas? Porque su gravedad es tan bajita que pueden tener chichones. En cambio, un planeta o una luna suficientemente grande no puede tener chichones muy, muy altos, así como en la Tierra no pueden haber montañas de 50 kilómetros, porque la misma gravedad las aplasta. Y entonces el planeta tiende a ser esférico. Es básicamente eso de lo que se trata el equilibrio hidrostático. Es la misma razón por la cual todos los planetas e incluso las estrellas son esféricos. Son esféricos, exactamente. Esa es la razón por la cual los objetos grandes en el cielo son esféricos. E incluso las pompas de jabón también son esféricas. Pero no sé si por equilibrio hidrostático. Tal vez sí, porque es la forma, ¿sí?, que más ahorra energía. Material. Sí, es la forma más eficiente de acomodar la mayor cantidad de materia en el menor espacio posible. Exacto. Pero además, digamos que las pompas de jabón ya tienen ahí otro montón de física, tensión superficial, aire, y entonces, y de hecho, sí se igualan las presiones adentro y afuera de la pompa. Burbuja. Habría que hacer un programa de burbujas. Esto es todo un contenido físico alrededor del tema de cómo formar burbujas de jabón, pompas de jabón. Hay que ir al laboratorio de la sala física viva en el Parque Explora para hay conocer. Hay que ir a Explora. Claro, es un laboratorio donde esas pompas de jabón se ven de unos tamaños increíbles. Bueno, Camila, vamos a empezar a viajar. Listo. Ya hemos dado muchas generalidades sobre las lunas del sistema solar. Están hechas de roca unas, de hielo otras. Unas son esféricas, otras son irregulares. Vámonos para un par de monstruos irregulares que se encuentran alrededor de Marte. Si voy a Fobos o a Deimos, uh-huh, llegaría a un lugar parecido a la luna de la Tierra. Para nada. ¿No? Entonces. De hecho, Fobos y Deimos, como lo dijimos ahorita, son lunas atrapadas por Marte. No son lunas. Bueno, sí son lunas. Volvamos al asunto. Bueno. Son asteroides del cinturón principal que fueron atrapados por Marte. Entonces, no se parecen para nada a nuestra luna. Ahorita que escuchábamos a Sinatra con Fly Me to the Moon, seguramente él no estaba pensando en Fobos. Ok. Porque Fobos, sencillamente, y volvemos y lo repetimos, es una papa. Es una papa que fue descubierta por, ahorita lo decíamos, Aesop Hall en 1877. O sea, ya teníamos telescopios grandotes y fotografía, y ya podíamos tomar espectros, ese tipo de cosas, cuando Aesop Hall descubrió a Fobos y a Deimos. Son muy pequeñas. Fobos tiene unos 30 kilómetros de diámetro. Es como de 30 por 20 por 16, porque además es irregular. Y Deimos tiene unos 12 kilómetros de diámetro. Pero hay una cosa increíble y son los accidentes, digamos, de relieve topográficos que uno puede encontrar en estos objetos. Por ejemplo, en Fobos se encuentra un gigantesco cráter que se llama Stickney, porque este es el apellido de la esposa de Hall. Yo siempre he dicho que debió haberlo llamado como la esposa, o sea, la esposa se llamaba Angela, creo, sí, y Angela Stickney Hall, pero él le puso el apellido Stickney, entonces eso más bien es como un honor al suegro en vez de a la señora. Bueno, decíamos que Fobos significa miedo y Deimos significa terror, pero son los hijos del dios de la guerra, Marte. la gravedad en estos objetos es tan baja, ajá, que, póngame atención, esto es de lo más, genial que uno puede hacer en una luna de baja gravedad. Como la gravedad es tan bajita, la velocidad de escape y la velocidad de inserción, digamos que la velocidad que tiene que tener un objeto para ponerse en órbita, es muy chiquita. ¿Andrés sabe cuál es la velocidad de inserción para la Tierra, por ejemplo? No, ni idea, no la recuerdo, Pablo, pero sé que es tan alta que, por ejemplo, la velocidad de escape, que por eso es que necesitamos esos cohetes, enormes cohetes con esa cantidad de combustible tan impresionante para poder poner un objeto chiquito como un satélite en órbita. Claro, entonces vean, yo les hago una comparación. Para poner un satélite en órbita alrededor de la Tierra hay que acelerarlo, por eso usamos cohetes, hasta 28.000 kilómetros por hora. Eso es algo así como 8 kilómetros por segundo. O sea, si nosotros fuéramos capaz, sí, de lanzar una pelota a una velocidad de 8 kilómetros por segundo, esa pelota entraría en órbita alrededor de la Tierra. Si no se quema la atmósfera. Si no se quema la atmósfera. Ahora, y si queremos sacarla definitivamente de la gravedad terrestre, sí, tendríamos que impulsarla hasta 11 kilómetros por segundo, que son como unos 40.000 kilómetros por hora. Okay. Eso es en la Tierra. En Fobos, la gravedad es tan bajita, ajá, que perfectamente tú puedes tomar una pelota de béisbol, por ejemplo, lanzarla y ponerla en órbita. O sea, yo podría saltar en Fobos y quedar en órbita. Exactamente. Si saltas muy alto, sí, o si saltas muy rápido, o sea, si tú vas corriendo y pegas un salto, perfectamente saldrías de la luna. Sería, digamos, muy divertido. Sería, pero muy peligroso también. O sea, para un astronauta estar en Fobos debe ser muy complicado. ¿Se acuerdan cómo era complicado para los astronautas caminar en la luna, por ejemplo? Sí. Claro. Okay. Nuestra luna, que tiene un sexto de la gravedad de la Tierra, ellos tenían que ir en saltitos porque era muy incómodo moverse con esta baja gravedad. Sí. En Fobos es como no tener gravedad casi. O sea, estarían, sí, flotando. Tú podrías pegar saltos de kilómetros. O sea, wow, podrías saltar y brincar y caer suavecito de un lado al otro del cráter Stickney, que tiene, wow, unos 10 kilómetros de diámetro, y caer suavecito. Eso, sí, es una cosa increíble, increíble. Y lo genial es eso. Imagínense uno lanzar una pelota de béisbol y darle suficiente velocidad para que la pelota le dé la vuelta a toda la luna. Entonces tú puedes lanzar la pelota, voltearte y recibirla por el otro lado. Es jugar béisbol con uno mismo. Jugar solo en Fobos. Se cree también que estas lunas pueden estar repletas de una capa de polvo gigantesca. Es una probabilidad, ¿por qué? Porque los asteroides se golpean todo el tiempo. Y entonces todos estos golpes, además todos los choques con micrometeoritos y asteroides pequeños, lo que hacen es llenarla de una capa de polvo que puede ser de incluso metros de espesor. Y entonces, otro problema para ti, Camila, caminando sobre Fobos, sería levantar esta capa de polvo gigantesca. De metros de espesor se podría quedar te podría enterrada. Subir. La ventaja es que es poca la gravedad, wow, pero sería como caminar en una arena movediza. Sí. Hay muchos secretos y muchas cosas especiales sobre las lunas del Sistema Solar, y vamos a seguir hablando sobre este tema en los próximos programas de Universo en Expansión.